12 y 22 minutos, esta sintonía ya saben que nos marca cada miércoles el inicio de nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, la Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que se encuentra ya por aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes y un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Ubrique en este comienzo de año, así que desearle todo lo mejor para este año. Claro que sí, feliz año, por cierto. ¿Hasta cuándo se dice lo de feliz año? Digo, hasta después de... Es que no se sabe hasta cuándo llegar, ¿no? Sí, habrá que preguntarlo. Pues total, como es la primera vez que estamos este año que sí, en la onda, pues nada, ahí va. Y el deseo, por supuesto, de un gran año para toda la familia, Antonio, y nada, que empezamos en el 2025 con este espacio en el que vamos a quedarnos con diferentes cuestiones de actualidad relativas al ámbito de la salud, como siempre. Ahora mismo, al margen de lo que vamos a abordar, Antonio, es época tradicional, ¿no? Y además se informa, ¿no?, a nivel nacional, que es bastante palpable el aumento de los casos de gripe, ¿no? Por ejemplo, también uno de los virus en el plano intestinal que también vamos a abordar enseguida, resfriados, todo se junta en estas fechas, ¿no? Es lo propio, es lo que decir, que no hay que asustarse, no es nada especial lo que hay este año, pero hay que recordar que hay una serie de enfermedades estacionales, como son la gripe, el COVID, los resfriados. Y en este caso también hay un aumento, parece ser, a nivel nacional, de un problema gastrointestinal por un virus, que es muy frecuente además durante todo el año, pero que ahora se ha reactivado, el norovirus, que causa vómitos, diarrea, y que está afectando, según los medios de comunicación, a bastantes personas en toda España. Pues precisamente será uno de los temas que abordemos dentro del capítulo de noticias también. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud lanza un mensaje de tranquilidad sobre otro virus, ¿no?, que ha aparecido en China y que parece que está dentro de lo habitual, se señala, ahora lo comentaremos. Habrá tiempo para, el destacar la importancia de la zanahoria en la visión, algo que seguro que nos suena un poco a todos. El curso de manipulador de alimentos, que llega hoy a su tema número 12, iremos con los principales avances médicos que se han registrado en este pasado año, en el 2024, o también la memoria de actividades del propio Observatorio de Salud durante este pasado año. Pero, Antonio, para comenzar, como es habitual, ¿no?, un saludo. Pues un saludo a dos oyentes habituales de Radio Ubrique, que estuve hablando el otro día, me lo dijo la madre de una de ellas, María Inmaculada Rodríguez, que trabaja en la empresa Lucrin, de aquí de Ubrique, y me manifestó eso, de que uno ha sido oyente, y también que estaba muy orgullosa de su hija, Cristina Aragón, que terminó Derecho, ya está preparando exámenes y oposiciones, así que un cordial saludo a estas dos oyentes que tienen la amabilidad de escucharnos los miércoles. Muy bien, pues nos quedamos con ese saludo. Antes de adentrarnos, ahora sí, en esos contenidos previstos, decíamos, vamos a abordar en principio todas las actividades, ¿no?, que se han desarrollado, que han sido bastantes, las hemos ido comentando por aquí, dentro del ámbito formativo, por ejemplo, pues incontables, ¿no?, los cursos que se han desarrollado, que Antonio se ha encargado de ofrecer a diferentes entidades, colectivos, a toda la persona que en definitiva lo solicita, dentro de lo que es el Observatorio de Salud en 2024. Sí, los cursos se han dado presencialmente y también a través de los diferentes medios de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, y especialmente, ya digo, estos cursos son muy variados, y así tenemos, por ejemplo, que como se han dado cursos de invierno en salud para todos los colectivos ciudadanos de Ubrique, talleres de primeros auxilios, enfermedades más frecuentes en la primavera, en verano, charlas sobre dietas mediterráneas, ha sido también importante el curso que hemos hecho sobre manipuladores de alimentos para aquellas personas voluntarias que trabajan o que colaboran en los eventos que hay en Ubrique, como son las sorizadas, las migas, las chicharronadas, todas estas cosas. Pues hay muchos voluntarios que altruistamente se ofrecen y que tenían interés en tener este curso de manipulador de alimentos, y se ha hecho esos cursos, esos talleres, han dado también los diplomas, los certificados, y ahora estamos preparando un curso especial sobre cocina saludable tradicional andaluza, que yo creo que es le va a gustar mucho a todos nuestros oyentes, porque no es dar recetas de cocina, que todo el mundo sabe cocinar perfectamente aquí en Ubrique, ¿no? Sino simplemente ver las características nutricionales, las vitaminas, cuáles son mejores formas de cocinar, al horno, frito, qué diferencia hay entre uno y otro. Así que es algo diferente a lo que habitualmente vemos en televisión y en los medios, ¿no? Es como esta cocina tradicional andaluza que utilizan todas las amas de casa y que se heredan desde hace muchos años de las abuelas, tatarabuelas y demás, por qué son saludables y también dan algunos pequeños trucos, algunos consejos para aquellas personas que se inician en la cocina, como pueden ser estudiantes que van a la universidad y están ahora en sus pisos, o personas solteras o separadas que están solas en su casa y no han cocinado nunca. Pues vamos a dar algunas noticias, bueno, noticias habituales que salen en la prensa, y también algunas nociones básicas sobre la cocina saludable. ¿Para cuándo, Antonio, tenéis previsto? Pues ya, la próxima semana empieza en Radio Ubrique, empieza también televisión, empieza en otra emisora de radio y también en las páginas web del Observatorio de Salud. A este respecto iba a decir que tanto el curso de manipulador de alimentos como los demás cursos están en la página web del Observatorio de Salud, donde pueden volverlo a repetir, y también decir que la parte teórica del curso de manipulador de alimentos la pueden bajar, la pueden imprimir a través de la página web del Observatorio de Salud. Está en PDF, está en diferentes materiales, y lo que pasa es que es bastante, son muchos folios. Entonces, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el vicepresidente del Observatorio de Salud y además es webmaster y que trabaja toda la parte técnica, pues también con los textos, pues ha puesto en formato de libro y que está en Amazon, además a precio de costo, ahí no hay interés económico en ninguno, sale por 5 euros, que es el precio básico, y que quizás puede que hasta resulte más barato que imprimirlo en fotocopia, es decir, lo digo porque se puede hacer de todas esas formas, o imprimirlo en fotocopia, quien tenga interés en tenerlo escrito, o por Amazon, en formato de libro, que en donde además está en formato QR, para que puedan entrar en vídeos, ilustraciones y demás. Así que yo creo que le va a interesar a todas aquellas personas que tienen interés en obtener certificado de manipulador de alimentos. Este certificado, los que no acudieron a los cursos que se dio en la piscina, donde también se dio de primer auxilio a la par, pues lo pueden obtener a través de Google, ponen simplemente curso de manipulador de alimentos y saldrán una serie de empresas en donde le dicen que respondiendo al test, que es obligatorio, pues se le envía por correo el diploma o el certificado que equivale al carnet de manipulador de alimentos, y que son a ellos, la empresa cobra normalmente 20 euros. Aquí en Ubrique, por supuesto, fue gratuito, como todos los cursos que hacemos. Así que quien tenga interés con los temas, la parte teórica que ya se le ha dado y que pueden, ya digo, obtener a través de la página web de especialistasya.com o a través del librito que pueden obtener en Amazon, poner curso de manipulador de alimentos y saldrá fácilmente mi nombre, en fin, el curso y demás. Y ya digo, es a precio de costo y que fácilmente pueden obtener este certificado que les capacita para ser camarero, cocinero en estos eventos que se suelen hacer muchas veces pues en todos los pueblos, y especialmente, por supuesto, en Ubrique. Pues enseguida nos vamos a quedar con el curso de manipulador de alimentos, en lo que será ya el último tema, ese tema 12. Más cuestiones, Antonio, que quieras destacar sobre esa memoria de actividades del Observatorio de Salud del pasado año. Bueno, comentar que además habéis estado al tanto, evidentemente, con presencia en todos los foros donde se debatía la situación de la salud en nuestra localidad, ¿no? Exactamente, eso mismo decir. Aquí en Ubrique, en Relas, que es la Red de Acción Local. El Observatorio de Salud ha tenido siempre una participación muy activa, pero también en las reuniones del Consejo de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y directamente con la delegación, la Consejería de Salud en Sevilla, contactos telefónicos, contacto con escrito, describiendo la situación sanitaria en Ubrique, para que se mejore, por supuesto, especialmente con el tema de las demoras. Es un tema que afecta a toda España, el problema de poder obtener cita temprana con el médico de cabecera y con los hospitales, y que es un tema que hemos propuesto soluciones desde nuestro punto de vista, y hemos informado de una situación que en nuestra experiencia creo que se podría mejorar. Una experiencia de más de 40 años en el ejercicio de la medicina, y sobre todo de la asistencia primaria, y que vemos que había una serie de disfunciones o de cosas que no entendíamos en la organización sanitaria. Así que hemos aportado nuestras opiniones y, curiosamente, entre comillas, hemos visto como la nueva consejera de salud, que lleva pocos meses la Consejería de Salud de Andalucía, también lo lleva en su programa. Los mismos puntos que habíamos puesto, es decir, como soluciones. No quiere decir que ella haya seguido nuestros consejos ni nuestras indicaciones, ni mucho menos, pero que coincide, ¿no? Que coincide con nuestro punto de vista, que además que es el punto de vista de muchos médicos, porque a través de las revistas médicas que recibo y de las páginas web que en fin, tenemos los médicos, pues todos coinciden en las posibles soluciones y que, no comprendíamos por qué no se llevan a cabo. Bueno, pues todo ello, insistimos, dentro de la acción del Observatorio de Salud en este 2024, un poco el resumen, ¿no?, de esa memoria de actividades. Vamos a pasar, si te parece, Antonio, con las noticias de actualidad que hoy apuntábamos al principio. Tienen que ver, por ejemplo, con la llegada a España del norovirus. Se destacaba, este virus estomacal altamente contagioso que... indicaban los medios, ¿no? Tiene a media España enferma en estas fechas. Pues sí, es una noticia que ha salido en la prensa en estos últimos días, como el norovirus ha llegado a España. Hay que decir que ha llegado a España hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora es cuando se está manifestando quizás con una mayor incidencia, ¿no? Norovirus es muy frecuente. Ya lo nombramos, no sé si te acuerdas, Juan Carlos, en el curso, en el segundo tema, hacíamos referencia al curso de alimentos, cómo era uno de los microbios que pueden estar en medio ambiente cuando un manipulador de alimentos está afectado de esta enfermedad, que es muy frecuente, son problemas de vómitos, diarrea, dolores de vientre, que ya digo, son muy frecuentes, especialmente en colegios, en las instituciones de enseñanza, en los colegios, también en la residencia de ancianos, en los cuarteles, el sitio donde hay mucha congregación de personas, porque es muy fácil de contagiar. Se contagia fácilmente, pues a través de las manos, cuando están contaminadas, a través de los vómitos, a través de, de cuando se hacen las deposiciones. Y entonces es muy contagioso. Normalmente suele ser leve, dura dos o tres días, vómito, diarrea, malestar general, a veces puede dar fiebre. El problema está en que en personas con defensas bajas, personas mayores y niños pequeños pueden provocar descompensación de alguna enfermedad que tenga y puede dar mayores problemas. Pero en general suele ser breve y ya digo, pero esta duración breve y que sea leve no quiere decir que haya que dejarlo de lado, porque puede, ya digo, en algunas personas puede darle problemas. Así que el lavado de manos es fundamental, no estar en contacto, por supuesto, si alguien manipula alimentos en un bar, en cualquier evento, pues no puede estar ahí, hasta que pase varios días, por lo menos 4, 5, 6 días sin ningún síntoma. Y porque a veces hasta puede estar hasta 2 semanas emitiendo virus. Así que tener conocimiento de que esta es una cosa que afecta en España, pero que no es alarmante, salvo que tener precauciones en personas que puedan tener alguna enfermedad o que tenga una edad avanzada o en los niños menores de 5 años. Hablamos de que ha llegado a España, que era es habitual, pero quizás en esta última fecha como que se ha extendido más. Ha llegado a España también a Ubrique, ¿no? Tienes constancia de que hay un buen número de casos. ¿Cómo cursa esa enfermedad? Digo, para si hay alguna persona que pueda tener la duda. Con vómito y diarrea. Sí, lo más clásico es vómito, diarrea, a veces retortijones y también a veces puede haber fiebre. Así que ¿durante varios días? Sí, normalmente dura 2 o 3 días, dura poco tiempo. Si dura más, ya hay que acudir al médico. Normalmente, para si el cuerpo más o menos no está muy mal, no se encuentra muy peor, no hace falta acudir al médico, porque entre otras cosas no hay tratamiento. Si no hay un antibiótico, no hay ningún medicamento, sino simplemente una dieta que sea suave, que es pobre en grasas, porque la grasa es lo que más molesta, ¿no?, en estos casos, lo que uno tenga ganas, y sobre todo líquido. Hay que tomar líquido para evitar la deshidratación. Sabemos que con vómito y con diarrea, especialmente en niños y en adultos, pues puede venir falta de líquido, que se caracteriza en los niños, por ejemplo, porque la lengua está seca, tiene sed, mucha sed, se orina poco. Bueno, el niño y adulto, ¿no? La deshidratación también se caracteriza porque la piel se hace apergaminada. Si nosotros cogemos el dorso de la piel, no la palma de la mano, sino la parte que está por detrás de la palma de la mano, y hacemos un pellizquito y soltamos, vemos como la piel, cuando se está deshidratado, no vuelve a su situación normal, sino que se queda como arrugada. Ese es un síntoma cuando se tiene vómitos, diarrea, de que hay algo de deshidratación. Y en los niños chiquititos, porque además de vómitos, diarrea, la deshidratación se caracteriza porque están continuamente llorando, irritables y tienen mucha sed. Eso es. Pero en fin, en general, ya digo, el vómito, diarrea, no acudir al médico, porque a no ser que se encuentre uno con mal estado general, que entonces, pues, a lo mejor que tiene algún problema de fondo. Pues eso por un lado. Siguiendo con lo que son noticias, el apartado de noticias de salud, también vamos a referirnos a otro virus, en este caso el metapneumovirus, que bueno, pues se ha detectado en China, y al respecto el mensaje que lanzaba, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud de tranquilidad. Sí, es un virus que es parecido, bueno, los síntomas son similares a lo de un resfriado, que este virus no es que sea un virus nuevo como pasó con el COVID, ¿no?, sino que ya es conocido, pero que ahora en China pues está dando bastantes casos en algunas provincias. Entonces la Organización Mundial de la Salud llama a la calma y aclara que, con la información que se tiene hasta ahora, estos brotes son conocidos, como ya digo, y que es más común en esta época, en la época donde también hay gripe, y que está simultaneando con el virus de la gripe, con el virus sincitial respiratorio de los niños y con el COVID. Es decir, que no hay que alarmarse, porque los síntomas no suelen ser mayores que los de un simple resfriado, por lo menos lo que hay conocido hasta ahora. Pero ya digo, es un virus diferente al del COVID, un virus diferente al de la gripe, un tipo de virus respiratorio que dan esos síntomas, pero que hasta ahora no da mayores problemas, pero que de todas maneras la Organización Mundial de la Salud lo tiene controlado. Es decir, lo están vigilando por si acaso. Ocurre que después de los precedentes, ¿no?, de la pandemia del COVID, ante cualquier tipo de virus que se extiende más de lo debido, y por ejemplo en ese caso surgió también, ¿no?, en China, así que esto hace, ¿no?, que se surja rápidamente la alarma, ¿no? Sí, porque además de que los síntomas son similares a los de un resfriado, el periodo de incubación, es decir, desde que uno se contagia, que se contagia a través de la saliva de una persona que habla, a través del contacto con material contaminado por esa saliva, igual que el COVID, ¿no? Se contagia igual que la gripe, igual que el COVID, dura periodo de incubación son de 3 a 6 días. Es decir, desde que uno ha estado en contacto con una persona enferma hasta que aparecen los síntomas, no aparecen a la media hora, sino tardan 3 a 6 días en que se incube, y entonces aparecen los síntomas, ¿no? Y ya digo, dura aproximadamente 3, 4, 5 días, una semana, y no hay que ir al médico para ello, porque tampoco hay tratamiento para ello. Es un simple resfriado, aislamiento Me refiero de ponerse mascarilla con la familia, con personas que puedan estar a nuestro alrededor para evitar contagiarlos y ya está, hacer lo mismo que con el COVID. Realmente si coge este virus, bueno, realmente no te das cuenta, ¿no? Ha cogido un resfriado, tampoco sabes si se trata del metapneumovirus o cuál es, ¿no? Sino que simplemente tiene los síntomas del resfriado. Lo que pasa es que es un virus diferente y entonces como esta noticia sale a nivel internacional, si uno lo escucha por la televisión, lo escucha por la radio y dice esto que es otra especie de COVID. Otro virus. No, es un virus que anda por ahí, como hay tantos virus respiratorios para los cuales no hay vacuna, para este virus no hay vacuna y que ya digo, es como un simple resfriado hasta ahora. Es decir, si hubiera algo más, pues ya la ONU, la Organización Mundial de la Salud lo diría, la OMS. Bien, pues eso sobre las noticias de actualidad en materia de salud. Vamos a fijarnos como primer programa, primera escuela de salud del 2025, en lo que fue el pasado año, ¿no? Antonio, querías destacar los principales avances médicos que se han registrado en 2024. Sí. Todos los años pues salen cosas nuevas en medicina, conocimientos nuevos. Uno de ellos, por ejemplo, es importantísimo, el trasplante de órganos que se ha hecho desde cerdos a humanos. Hasta ahora sabemos que tenemos conocimiento de que, mira, una persona le ha trasplantado el corazón a otra, un riñón a otro, pero es que ya desde el cerdo a los humanos. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque hay una falta de órganos para trasplantar. Entonces, porque no son compatibles, porque no hay donantes, pero ya al sacárselo a un cerdo y pasárselo a humano ya es una cosa diferente, porque entonces se puede tener ya cerdos que están aislados, que están manipulados genéticamente, que le cambian los genes, de tal manera que, por ejemplo, el riñón de un cerdo que esté modificado, pues pasa a un ser humano sin que dé rechazo. Y tenemos todos los cerdos a disposición que queramos, porque esos se crían. Es decir, no es como el ser humano, que no hay tanto a disposición. Y entonces, este avance ha sido un éxito enorme. Todavía hay que perfeccionarlo más, pero este trasplante desde animales a seres humanos de órganos, pues es un avance extraordinario. Otro, el análisis de sangre para la detección del Alzheimer. El diagnóstico temprano o pronto del Alzheimer es muy importante para un tratamiento adecuado. El Alzheimer no tiene tratamiento completo hasta ahora, pero sí se mejoran los síntomas, se lentece la progresión y cuanto antes se detecte, mejor. Entonces, pues a través de un análisis de sangre, investigadores suecos han desarrollado unas técnicas que permiten hacer este diagnóstico precoz. Hasta ahora, el diagnóstico de Alzheimer era a través de una resonancia del cerebro, de prueba destacando líquidos cefalorraquídeos, líquidos de la columna vertebral, ¿no? A través de la columna vertebral, pero no, esto es un simple análisis de sangre, también está perfeccionándose, pero que este es el futuro, es decir, que esto ya está, es decir, ya está, solamente hay que hacerlo más barato y más exacto, ¿no? Pero que ya está, te puedes diagnosticar la Alzheimer por un análisis de sangre. Eso es un avance también muy, muy grande. Otro avance, la píldora anticonceptiva sin receta, porque por la escasez de efectos secundarios, ¿no? Exactamente, la píldora anticonceptiva normal, entre comillas, es la que utiliza un estrógeno y la progesterona, dos hormonas, pero que tiene problemas de que el estrógeno puede provocar en algunas personas embolias, trombosis, aumento de la tensión arterial, no se puede dar en embarazadas, pero con esta nueva sustancia, vemos que con una píldora no tiene estos efectos secundarios y entonces se puede coger ya sin receta. Esto es otro avance porque es el método anticonceptivo más eficaz que hay, de la píldora, ¿no? O métodos hormonales, porque el preservativo tiene un problema de que no muchas veces no se usa adecuadamente o no se dispone, mientras que la píldora es mucho más efectivo que el preservativo. Bien, pues además de eso, la sustitución de válvulas cardíacas que crecen con el paciente. Especialmente importante en los niños que nacen con problemas de corazón. Para no tener que ir cambiando esa válvula. Claro, el niño cuando nace chiquitito se le puede poner unas válvulas y tiene las válvulas del corazón estropeadas, pero ¿qué pasa? Que el niño va creciendo y el corazón también crece y las válvulas se le quedan chicas, entre comillas, y tienen que volver a operarlo. Y entonces, pues otra operación, pero conforme va creciendo el niño hasta que se hace adulto, más operaciones. Entonces, crea que no, pues eso es un trauma. Entonces, se ha conseguido que unas válvulas, que con las válvulas que se han puesto ahora a los niños, pues van creciendo a la par que el bebé, ¿no? De tal manera que son válvulas biológicas que van creciendo conforme va creciendo el corazón, de tal manera que no haya que volver a operarlo. También las terapias CART para enfermedades autoinmunes. Sí, la palabra CART es un poco rara, pero son las iniciales de una técnica por la cual las células que tenemos nosotros que nos defienden, que son los leucocitos, hay unos tipos de leucocitos que se llaman T, en fin, tienen por poner un nombre, pues estos leucocitos normalmente atacan a los microbios, que siempre tenemos, mira, tengo una infección, bueno, por los leucocitos, que son las células blancas que nos defienden, se comen al microbio o atacan, tal, tal. Pero ahora se ha hecho un trabajo muy importante, y es que estos leucocitos reconocen a las células, no microbios, sino a las células cancerosas, y atacan y se comen, entre comillas, o destruyen a las células cancerosas. Sí, que le han puesto genéticamente, le han cambiado los genes, de tal manera que ya no solamente reconocen a los microbios o a otras sustancias extrañas, sino también a las células cancerosas. Sí, esto, en fin, es complejo, pero que es un avance muy grande. Es decir, leucocitos, nuestro propio sistema, nuestros policías, entre comillas, atacando a las células cancerosas. Y hablando del cáncer, además, ¿no? Otro avance, la vacuna de ARN mensajero contra el cáncer. Exactamente. A raíz de la epidemia de COVID, se desarrollaron una serie de vacunas contra el COVID. Pues esa tecnología se está usando también para fabricar vacunas contra el cáncer. Ya no solo los leucocitos los que matan a las células cancerosas, como hemos visto antes, sino además vacunas, sustancias que van directamente a las células cancerosas y las destruyen. Así que un avance, igual que destruyen a las células del COVID, bueno, a los virus del COVID, ahora a las células cancerosas, otro avance extraordinario. Eso es lo que indica, ¿no? Cuando se habla de ARN mensajero, ¿no? Que va dirigido directamente para que no cause otros daños. Son misiles, es como un misil, va directo a las células cancerosas, son especiales, diseñados especialmente para que ese misil, entre comillas, vaya contra determinado tipo de cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer, y son diferentes. Pues estos ya van diseñados contra el cáncer de pulmón, contra el cáncer de hígado, es decir, que es algo espectacular, ¿no? O, por ejemplo, hablando del cáncer de mama, la inteligencia artificial que se está aplicando en todos los ámbitos del día a día, pues también el diagnóstico, ¿no?, del cáncer de mama. Exactamente. Gracias a la inteligencia artificial, pues se le mete una serie de información a esta computadora, porque la inteligencia artificial son ordenadores, computadoras, de tal manera que a raíz del resultado de los análisis de sangre, del análisis de radiografía, de esto, toda esta información se le mete al ordenador, a la inteligencia artificial, y ella, que es bastante complejo todos esos parámetros, rápidamente, como ya hemos visto todo, que maneja algo de inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, cualquier cosa, rápidamente une toda esa información y te da el posible diagnóstico y qué tratamiento va a utilizar para ese tipo de cáncer. Sí, algo espectacular también. O, para terminar, por ejemplo, las inyecciones semestrales contra el VIH. Exactamente. Hay unas pastillas, todos conocemos, que ya se toman para prevenir la infección por VIH, personas expuestas, pero tienen problemas de que se ha visto que cuando van pasando los meses ya muchas personas se le olvida tomarla o no le da importancia, se va, y de esta manera, para evitar esos olvidos y demás, o no tienen suministro, que no le llega el suministro porque están en zonas, que digo yo, en países donde es difícil la consecución de estos medicamentos, pues se ha logrado una inyección cada 6 meses que te la pone y tiene una eficacia enorme contra el VIH, ¿no?, contra el SIDA. Así que es algo revolucionario. Bueno, pues son los hitos principales en cuanto a avances en materia de salud que se han producido durante este 2024 y que queríamos recordarlos. Vamos, Antonio, si te parece, con el curso de manipulador de alimentos, que hoy concluye, decíamos, tema 12 y último, en el que vamos a abordar cómo actuar en caso de accidente grave por alergia alimentaria. Ya comentamos el año pasado, en diciembre, hace poco tiempo, pero en fin, era el año pasado, cómo la alergia alimentaria es un capítulo importantísimo dentro del curso de manipulador de alimentos. ¿Por qué? Porque es rara en la familia donde no hay alguien que algo le caiga mal. Alguno puede ser por intolerancia alimentaria, que es diferente de la alergia. La intolerancia alimentaria es cuando un alimento te cae mal. Ay, es que esto me da retortijones, es que esto cuando lo tomo me da la barriga, diarrea, o en fin, que no toma la digestión. Eso se llama intolerancia, no es alergia. La alergia se caracteriza porque cuando uno toma o está en contacto con un alimento, aparecen una serie de signos y síntomas específicos, como son, por ejemplo, que aparecen ronchas. Te aparecen en la piel unas ronchas que pican. Y dice, oye, me he intoxicado. Dicen, te he intoxicado al comer no sé qué. Eso es una alergia alimentaria. Ya sea a comer cacahuete, a comer huevo, a tomar leche, en fin. Cada persona puede ser alérgica a muchas cosas. También otra de las características de la alergia alimentaria puede dar también dolor de cabeza. O te pueden dar mareos o pérdida de conocimiento, bajada de tensión. Que eso no te da con la intolerancia alimentaria. También te puede provocar ahogo, notas como ahogo en la garganta, como la garganta se te cierra, o hasta pitos, igual que la persona asmática, y es porque los bronquios se cierran. Eso es alergia, eso no es intolerancia. También puede provocar diarrea, vómito, entonces, o dolor de vida, y ahí puede confundir un poco con la intolerancia. Pero de todas maneras, ya digo, una persona que ha comido y al poco tiempo, a los minutos o a la hora o a las pocas horas aparece con ronchas. También puede ser que un alimento esté descompuesto, pero estamos hablando de condiciones normales, ¿no? Cuando a nadie le pasa nada y un alimento que está bien conservado, que no está estropeado y que al tomarlo pues se pone mal, ya digo, con ahogo, con bajada de tensión, con aparece con zarpullido que le pica, pues esas cosas, estos pechosos de alergia alimentaria, hay que tener mucho cuidado, porque puede quedar ahí, pero puede hasta morirse. Hay casos que se pueden hasta morir. Y esto lo debe conocer muy bien el cocinero y el camarero. Y aunque sea aficionado o simplemente colaborador en un evento de estos populares. ¿Por qué? Porque ya digo, puede ocurrir cosas graves. Entonces hay que conocer los síntomas. Ya digo, los síntomas es que ha tomado algo que se le ha ofrecido y tiene esa hinchazón, dificultad para respirar, mareo, vómito, diarrea. Uh-huh. Bueno, pues eso es importantísimo saberlo. Vamos a conocer en primer lugar los pasos a seguir, ¿no? Los pasos a seguir ante una reacción alérgica grave. ¿Qué tenemos que hacer? Si le hemos ofrecido, ya digo, un evento, comida agria, un chorizo, un esto, un filete, lo que sea, con salsa, lo que sea, y se pone muy malito, es decir, con estos síntomas que hemos hecho, inmediatamente llamar a urgencias, a 112, y decir, mire usted, que una persona está aquí y se ha puesto muy mal al comer esto, lo que sea, inmediatamente ir al servicio de urgencia. Pero es que además estas personas, en general, la gran mayoría, saben que ellas son alérgicas a algo. Lo que no sabe lo que hay en la comida que le han puesto, porque le han puesto, que digo yo, un filete con algo, con salsa, y la salsa lleva cosas a las cuales es alérgico y él no lo sabe. Entonces, por si acaso, estas personas suelen llevar, porque se lo ha mandado su médico de cabecera, un inyectable, una jeringa con adrenalina, la cual el médico ya le ha avisado y dice, mira, si alguna vez te pones muy malito cuando hayas comido algo, te tienes que poner esto, que es una inyección en la cual la jeringa ya viene cargada, no hay que cargarla, le quitas este capuchón, te la aplica directamente en el muslo, perpendicular, no de lado, sino perpendicular, y aprieta. Y al apretar, salta un resorte y te inyecta a través del pantalón. No hay que bajarte del pantalón, nada, a través del pantalón o de la falda, te la pones en el muslo, en la parte de arriba del muslo, no a la parte de dentro ni de fuera, sino a la parte de arriba o de fuera, Es decir, o la parte de fuera o la parte de arriba, te lo inyectas, te lo aplicas y solo se inyecta. Esperas 10 segundos para que se baje el líquido y ya está. Después le da un pequeñito masaje con la mano y ya está. Esto Se lo explica el médico, se lo explica el enfermero y normalmente lo lleva. Hay veces que cuando le da una reacción de esta, la persona se pone tan malita que a veces no atina. Al menos lleva en el bolso o en el bolsillo esto. Entonces el camarero debe, o el cocinero debe saber cómo ayudarle. Debe saber la asistencia de esta jeringa y que simplemente hacer eso. Claro, hablarlo aquí en la radio sin verlo es complicado para saber manipularlo. Como dice un refrán chino que yo he repetido muchas veces aquí en todos los cursos, lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Entonces no vamos a comprar una jeringa ni a recetar para practicar, ¿no? Pero pueden verlo a través de imágenes en YouTube, entrando en la página de especialistasya.com. Pues verán que en este curso, en este tema, hay un enlace a vídeo donde se ve en 45 segundos cómo un experto te explica cómo ponerla. Es sencillísimo, pero que sepan que es importantísimo conocer la existencia de esta jeringa y cómo ayudar a la persona que lleva la jeringa y no atina a ponérsela porque se encuentra muy malito. Hay alergias que pueden ser mortales, ¿no? Para personas determinadas, al huevo, al pescado, a frutos secos, no sé. A muchísimas cosas, a la leche. Sí, y entonces, que no es raro, ya digo, es rara la persona que no tiene algún conocido, alguna familia que es alérgico a algún producto alimenticio. Que ya digo, que es diferente de la intolerancia, que simplemente que te cae mal y dice, esto me hace mal la digestión. Eso es intolerancia. Ahora, lo otro es alergia y hay que tener mucho cuidado. Sobre todo hay que tener mucho cuidado y hay que prevenirlo más que nada. Pues te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué hacer, no?, para prevenir esas reacciones alérgicas en los clientes? Sí. Los camareros, cuando ofrecen comida a alguien, siempre deben llamar, cuando se hace el curso, porque es obligatorio que todos los establecimientos, su personal, tenga el certificado de higiene alimentaria, que es el que sustituye al antiguo carnet de manipulador, pues en este curso pues siempre se le dice que deben consultar con las personas cuando hacen la carta. ¿Hay algún comensal que sea alérgico a algún producto? Y dice, sí, yo soy alérgico a pimiento morrón, por ejemplo, o yo a la gamba, o lo que sea. Pues ya entonces el camarero lo sabe a la hora de... ¿Por qué? Porque, claro, cuando tú le das la carta, nadie va a pedir algo a lo que él es alérgico. Pero después están las salsas, que ahí tú no sabes lo que hay. Es decir, tú cuando ves, ¿qué digo yo? Tú eres alérgico a los cacahuetes. Pues entonces tú pides algo en la carta, ensalada con cacahuetes. Ya tú estás ensalada a la vida del tirón porque lo estás viendo. Pero hay veces que hay comida que tú no sabes si lleva ese componente. Incluso, entonces, incluso los recipientes donde se preparan, ¿no? Si ha tenido aportado ese tipo de alimento, aunque ya no lo lleve, pero si se ha utilizado la misma sartén, la misma olla o la cuchara o lo que sea, al final también puede provocarlo. Exactamente, es decir, primero hay que preguntarle, ya del tirón, ¿hay alguien que sea alérgico a algún alimento? No, nadie, pues vale. Ya más o menos va tranquilo ya el camarero, ¿no? Pero una pregunta que tarda 5 segundos. Señores, hay, además, esto hace que los comensales digan, hostia, qué buen camarero es este. Es decir, que en 5 segundos, pero por lo menos se ve que está capacitado, ¿no? Después, ya este personal que está capacitado, también hay que tener presente que los alimentos que haya en la cocina, todos deben estar etiquetados. Es decir, que cuando alguien, el chef de la cocina, encarga que se le compre algo, el tarro debe tener lo que lleva. Es decir, los condimentos para eso, al menos 4 condimentos que están mezclados. El tarro debe ser el original. O poner un papelito pegado, esto tiene cúrcuma, esto tiene no sé qué, no sé cuánto, para que el cocinero sepa lo que está añadiendo. Y después lo que dice Juan Carlos, perfectamente. Los utensilios deben estar separados aquellos que pueden llevar alergenos. La lista de los alergenos es enorme, pero hay 14 que son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, bueno, recomienda, no, que obliga, y la Comunidad Europea, a que haya que conocer. Tú llevas una lista escrita y ya tú sabes cuáles son estos el cocinero y el camarero sabe cuáles son. ¿Qué significa? Que todo lo que prepare el cocinero debe llevar los condimentos o los alérgenos o las sustancias que producen alergia. Para que en un momento dado, si alguien, un comensal, pregunta, dice, mire usted, esto lleva esto, a todos no se lo va a dar, solamente cuando te dice, mire usted, esto lleva, ya digo, pimiento morrón, o lleva azafrán, o lleva porque yo estoy rico a eso. Y dice, ah, mira usted, lo voy a mirar. Va a la cocina y mira la lista y ya sale de duda. Por supuesto, los cuchillos, los tenedores, las mesas de cortar, todo lo que ya están cortados con estas sustancias, deben ser después, una vez que se han utilizado para hacer asada, muy bien limpia, para que después un alimento no se contamine con esas sustancias. Dice, no, este alimento no lleva todo esto alergeno. ¿Cómo que no? Si usted el cuchillo que ha utilizado ha sido el mismo y no lo ha limpiado. Es decir, no lo lleva en sí la salsa, pero sí el cuchillo que, la, que usted ha utilizado para una cosa, o el tenedor o la tabla. Todos estos conocimientos debe tenerlo, es muy sencillo, todas aquellas personas que manipulan alimentos y después se van a ofrecer a otras personas. Pues todo esto a tener en cuenta. También, no sé, Antonio, si te parece, podríamos, aunque esto se puede ver mejor en vídeo, como nos comentabas, pero cómo usar un autoinyector de adrenalina, ¿no? Es algo que también se especifica en este curso. Sí, se especifica en forma teórica, escrito, explicándolo, pero después se le pone el enlace para que realmente lo vea. Es decir, qué hacer antes. Primero, ahí en el curso, ya digo, tanto en la página web del Observatorio de Salud, que se puede descargar e imprimir todo esto, también está en los enlaces y también en formato QR, de tal manera que con el teléfono móvil pues no tienes tú que teclear nada, ni copiar y pegar. Y también, ya digo, en el libro que se ha editado y que se puede adquirir a través de Amazon, ya digo, que a precio de 5 euros, que es el precio de coste, que no hay beneficio ninguno, son 90 y tantas páginas, pero todo con letra grande, sencilla y todo muy bien explicado. Y también están los enlaces a, por ejemplo, qué hacer ante una reacción alérgica grave, explicada por especialistas, cómo se inyecta la adrenalina, y también hay artículos de prensa escogidos, por ejemplo, de cómo actuar ante un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico significa que es una persona que en estas circunstancias que estamos hablando ha tomado una sustancia, un alimento al cual es alérgico y entra en shock. ¿Shock qué es? Es una bajada de tensión. La presión que hay en los vasos sanguíneos baja, es como una tubería de agua, donde hay poca presión, pues no llega, si no llega a los pisos de arriba, si un motor tiene poca fuerza, la presión de los tubos de agua es poca y no llega a ningún lado. Pues aquí pasa igual, cuando la tensión de la sangre es baja, dice, tengo la tensión baja, es que hay poca presión, entonces no llega al cerebro, no llega al riñón, no llega al pulmón, no llega al corazón, funcionan peor y llega un momento que te puedes morir. Se llama anafiláctico porque anafiláctico significa debido a la alergia. Puede haber un shock porque tenga una hemorragia. Por ejemplo, a un torero le pega una corna en la ingle, el toro, y se desangra, como le pasó a Paquirri, ¿no? Y entra y dice, Paquirri ha entrado en shock. ¿En shock por qué? Porque se desangró. Entonces, al sangrarse, baja la presión. Ha perdido líquido, ha perdido sangre, baja la presión, entra en shock. Aquí no ha sido por una hemorragia, aquí ha sido por una reacción alérgica a un alimento, que es lo mismo, baja la presión, esa sangre no le llega al cerebro, no le llega al corazón, no le llega al hígado, no le llega al riñón y se muere, como te descuide. Pues a tener muy en cuenta, por tanto, todo eso que hemos comentado dentro de lo que es este último tema, hoy en relación ese curso de manipulador de alimentos. ¿Cómo actuar en caso de accidente grave por alergia alimentaria? Con este tema hoy vamos a cerrar, ya decimos, no solo el tema 12, sino en lo que ha sido este curso, una experiencia novedosa, en otra oportunidad también. Por ejemplo, me acuerdo yo del curso frente al tabaco, ¿no? Ante el tabaquismo, que en su momento desarrollamos, pero bueno, que hemos retomado a través de este tipo de iniciativas. Sí, el curso del tabaco fue, yo creo que fue espectacular. Se hizo un trabajo, fue a través de Radio Brique, Manolo Román, que ya me acuerdo, escogía unas canciones espectaculares que acompañaban al curso y que tuvo mucho éxito, porque todavía muchas personas me lo recuerdan. Gracias al curso de usted de el tabaco. Gracias. Total, que... Bueno, recordar que el tabaco sigue siendo una de las principales causas de muerte o de enfermedad que existe, que un día vamos a hablar porque ha salido recientemente un artículo muy interesante en donde por cada cigarrillo, esto ha sido de este mismo año ya, por cada cigarrillo, un estudio fue en Noruega, en Suecia, se ha visto que por cada cigarrillo que se fuma disminuye 20 minutos de vida. un simple cigarrillo, te quita 20 minutos de vida. Y si esto, ¿cómo lo han hecho? Pues haciendo un estudio entre personas que fuman y las que no fuman. Miles de personas, no con una persona ni dos, eso puede ser casualidad. Viendo la cantidad. Y entonces te pierdes en el fumador de un paquete al día, pierdes de media. Hay quien vive a los 100 años, pero una casualidad fumando, ¿no? Pero en fin, que se pierde 10 años de vida. Es decir, que si tú tenías tu gene, tu estilo de vida, podías llegar hasta los 90 años, pues vas a llegar hasta los 80. Es decir, has perdido 10 años. Que haciendo la extrapolación con un paquete diario, ¿no? A quien fuma más, entonces le queda menos. Pero que viene a ser eso, que por cada cigarrillo 20 minutos que pierdes. Es decir, que parece que no, pero estela. Y después no solamente que pierdes, sino pues la calidad de vida. Quien más, quien menos, conoce a un fumador que ya está con la bronquitis crónica, tosiendo, la comida no le sabe igual que al que no fuma. El que no fuma, pues, los sabores de la comida son espectaculares. Cuando alguien deja de fumar, al poco tiempo, a los pocos días, dice, uy, qué bien me sabe la comida. Y dice, pues la misma de siempre, dice la mujer, por ejemplo. Es decir, simplemente que su... Y los olores, es decir... Un día vamos a seguir tocando temas, un tema que, en fin, a los fumadores no les gusta que lo toque, pero hay personas que quieren dejar de fumar y no pueden, es que no pueden, es que es una droga. Así que una droga además es muy fuerte, no es que sea un vicio, el vicio de fumar se decía antes, no es un vicio, es una adicción que tú no te la puedes quitar, ya sea ministro, ya sea cura, ya sea fugado, no, el que está enganchado, bien enganchado, no puede. Y como deje de fumar, se sube por las paredes al día siguiente o a los dos días. Así incluso que, médicos sabiendo los perjuicios. Enfermeros, claro. Médicos fuman muchísimo, enfermeros fuman muchísimo. Es decir, personas con... Y dice, bueno, pero esta... Pero, sí, no, es que te engancha. Es que no puedes dejar de fumar, salvo que utilice las técnicas que hay de deshabituación. Ya sea técnica, en fin, poquito a poco, de una manera, y supliéndola después si hace falta para evitar el mono, con pastillas, con fármacos, con medicamentos, que existe, pero que hay que saber tomarlo. Uh-huh. Antonio, antes de concluir, la importancia de la zanahoria en la visión, ¿esto es un mito o es una creencia popular o es real? Vamos a ver, si una persona es miope o hipermétrope, es decir, una persona que no ve bien al cerca y tiene gafas, o una persona que ve muy bien al cerca pero no ve al lejos, que es hipermétrope, o una persona que ve las líneas torcidas, que da astigmatismo, todas estas personas que necesitan gafas, no se va a curar, no se va a quitar la gafa comiendo zanahoria. Entonces, ¿me explico? A puertas. Es decir, la zanahoria tiene vitamina A, un caroteno, en fin, que es muy importante, sobre todo para muchas cosas, pero en cuestión de la visión, para dos cosas, para la visión nocturna. Personas que tengan poca vitamina A y la zanahoria es rica en vitamina A, ven mal de noche. Llega un momento en que pueden quedar ceguera nocturna, que se llama, que es que de noche no ven. ¿Por qué? Porque la zanahoria, la vitamina A, es necesaria para un pigmento que hay en la retina para que podamos ver de noche, como los gatos, ¿no? Es que los felinos ven muy bien de noche. Pues países, por ejemplo, que están malnutridos, que tienen poca vitamina A, pues de noche tienen esas, no ven bien o ven poco de noche. Pero es que además la vitamina A es necesaria para evitar el ojo seco. El ojo seco es personas que se les seca. Y es que a mí se me seca, me ha dicho un médico, se me seca la vista. Y es que fabrica pocas lágrimas o de poca calidad y con poca grasa. La vitamina A hace que en la lágrima no solamente agua. Lleva como una película de grasa, que lo vemos bien con las lagañas, para que el ojo funcione bien, para que el párpado no roce. Una especie de lubricante. Entonces esta persona ve, exactamente, es un lubricante, y entonces las personas que tienen sequedad en el ojo ven como si tuvieran arenilla, escozor en el ojo, sobre todo de noche o al cabo del día, y a lo mejor es por falta de vitamina A, que en España, en los países desarrollados, es raro, porque estamos bien nutridos. Pero si hay problemas de estómago con insuficiencia, que no absorben bien los alimentos, personas que padecen de intestino, entonces toman vitamina A con diferentes alimentos, ¿no? Pero no lo absorben. Entonces, la vitamina A también es necesaria para la piel y demás. Entonces, la vitamina A es buena para la visión, ¿eh? Porque es necesaria, y la zanahoria tiene mucha vitamina A. Normalmente nosotros con otros alimentos, con otros alimentos, sobre todo los que tienen la piel, como la zanahoria, de color rosado, color oscuro, rojo, pues tiene mucha vitamina A esos alimentos. De todas maneras, ya digo, es bueno tomar vitamina A, zanahoria, porque además de la vitamina A, que es muy importante para la piel, para las defensas, también la zanahoria tiene mucha fibra, tiene hidratos de carbono, en fin, que son muy aconsejables, que no son como el azúcar, así que, bien, En la ensalada siempre zanahorias, ¿eh? Si no eres alérgico. Pues mil motivos, desde luego, para comer la zanahoria, aunque no te vaya a solucionar la miopía o el astigmatismo, pero va a contribuir a mejor visión nocturna, por ejemplo, y en diferentes apartados. En mi casa, Paqui hace, yo hago comida algunos días, Paqui hace comida otros, nos turnamos, y siempre en ensalada, con lechuga, con tomate y zanahoria como ingredientes principales. También le echamos fruta, también le echamos frutos secos, pero en fin, el tomate, la lechuga y la zanahoria no falta. Imprescindible. Pues con ese consejo nos vamos a quedar hoy en la Escuela de Salud, agradeciendo la presencia ya por primera vez en este 2025 del doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, que te esperamos, como siempre, en 7 días, el próximo miércoles. Para el próximo miércoles, un cordial saludo a todos. Gracias, un saludo.